Un video más, mi gente, para perder el tiempo. Este comentario me acuerda a una mujer que yo tenía que se me murió de la...